buenas noches y bienvenidos, bienvenidas al Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos a partir de las 11 de la noche aproximadamente bajamos con unos cuantos discos de música jazz para poner música jazz y así pues finalizar la semana tan ricamente. Esto lo hacemos en Radio Topo, esto es una emisora de Radio Libre en Zaragoza y tenemos nuestra frecuencia en el dial, ahí en el 101.8 de la FM. También tenemos una página web y ahí tenemos servicios de streaming, podcast y información varia. Y dicho esto, pues nada, vamos a recordar que, bueno, además de emitir los domingos, también repetimos nuestro programa los martes en esta misma emisora a las 10 de la noche, después de nuestros compañeros de Los Tres Cuervos, y también en Radio Almaina, en Granada. Eso a partir de las 11, también el martes. Vamos a poner un poquito de música jazz y vamos a seguir un poco con la actualidad. Esta vez pues no vamos a celebrar nada alegre y positivo. Vamos a recordar a un músico que nos ha dejado hace bien poquito, a la cosa de un par de semanas, y es el señor Charles Persip, que a muchos de vosotros igual no os dice nada. Pero solamente en vuestra colección de discos de música jazz, pues si miráis las baterías que por ahí aparecen y que quizás no tengan así mucho, mucho renombre, pues por ahí veréis que este hombre aparece en un montón de discos. Falleció pues hace poco, tenía 91 años, y vamos, son 70 y tantos años de carrera, pues os podéis imaginar la cantidad de discos en los que aparece este señor. Hoy vamos a hacer nada, un pequeño repasín chiquitín que sirva como homenaje a este grandísimo batería. Hablaremos mucho de él, también de la batería, un instrumento que, bueno, parece que pasa a veces desapercibido porque suelen lucirse más, claro, los pitos y estos instrumentos, ¿no?, que solean y tal. Pero veremos la gran importancia de este instrumento, vamos, en la música jazz y en todas las músicas. Vamos a hablar mucho de ritmo y veremos que este señor, bueno, pues era un auténtico capo. Os recuerdo, Charles Persip. Su nombre completo era Charles Lawrence Persip. Y nació en 1929. No hablaremos mucho de momento de su vida. Vamos a recordarlo pues con su música. Y mientras cogemos sitio y todas estas cosas, pues vamos a ir a una grabación en directo, pero que muy mítica, de un señor como muy mítico, con el cual Charlie Persip trabajó durante mucho tiempo. Y digamos que ahí es cuando se hizo un gran nombre. Es el grandísimo Dizzy Gillespie. Y vamos a retomar el disco este en directo en el Festival de Newport de 1957. Ya escuchamos algo de este disco, que ahí en los bonus tracks de estas reediciones pues aparecían por ahí unas cuantas canciones en las cuales pues aparecía también Mary Lou Williams, protagonista de unos cuantos programas que hicimos hace un tiempo. Y bueno, pues ahí aparecía el grandísimo Charles Persip a la batería. Vamos a disfrutar de esta pedazo de banda de Dizzy Gillespie en aquellos momentos. Charles Persip estuvo tanto en grandes bandas con Dizzy como en pequeños combos. Era un músico muy completo y en este concierto es muy especial. Y vamos a comenzar con un tema así un tanto elegíaco. Eso suena un poco a elegía, servirá para desinfectar quizás. Y vamos a escuchar el tema I Remember Clifford, que es el tema que compuso Benny Golson cuando falleció el grandísimo Clifford Brown, que iba a ser, vamos, la gran figura, ¿no?, de la trompeta en aquellos momentos. Falleció muy joven y además nuestro protagonista pues lo conocía muy bien. Sus primeros trabajos profesionales serios en esto de la música jazz, pues trabajó con Clifford Brown y con Tad Dameron en un grupo, y vamos a escuchar esta versión que hace Dizzy Gillespie de este I Remember Clifford, que bueno, también servirá para recordar no solo a Clifford sino también a Charles Persip. Así que venga, vamos a comenzar con Dizzy y bueno, una tremenda cuadrilla ahí por ahí. En este disco, bueno, aparece un jovencísimo también Lee Morgan, que también colaboró con Charles Persip. Hay cantidad de trompetas, trombones, por ahí está la Melba Leeson, hay grandes saxofones, hay, porque por ejemplo está el autor de este tema, Benny Golson, por ahí. Y Y bueno, lo importante realmente, bueno, es el gran Dizzy Gillespie, que aquí se luce y le rinde homenaje a su colega de trompeta, de instrumento, quiero decir, Clifford Brown. Así que venga, comenzamos este Jazz Bass dedicado a Charlie Persip, que en paz descanse, con este I Remember Clifford. Y recordamos a Charlie Persip. I'd like to play a number now, ladies and gentlemen, that was composed by our very talented tenor saxophonist, Benny Golson. It's a tribute to the late genius of the trumpet, Clifford Brown. He calls this one, I Remember Clifford. Thank you. Bien, ahí estaba este I Remember Clifford. Era la orquesta de Dizzy Gillespie, su super banda en el año 1957 en el Festival de Newport, petándolo ahí, y con Charlie Persip sentado ahí a la batería. Vamos a recordar así rápidamente un poco quién era este señor. Ya digo, se llamaba Charles Lawrence Persip y era medio portugués, supongo que sería su madre, porque Persip no es un apellido muy portugués. Como os decía antes, nació en 1929 en un sitio que se llamaba Morristown. Bueno, fue por ahí dando tumbos, pero vamos, acabó por ahí cerca de Nueva York, bueno, ahí en Nueva Jersey. Ahí digamos que se formó y comenzó además relativamente joven. Creo que a los 8 años pues ya ganó un concurso de estos de aficionados cantando y además tocando también el bombo de estos de desfile, de estas bandas que van por ahí desfilando. O sea que lo suyo era, pues eso, darle al bombo, al ritmo. Y bueno, pues fue trabajando en esto de la música, que parecía ser que le gustaba mucho. Con 12 años parece ser que se quedó muy flipado viendo un concierto del Cab Calloway. Le causó una gran impresión, sobre todo el batería, el señor Cozy Cole. Y vamos, decidió que eso iba a ser lo suyo. Así que comenzó tocando, pues eso, en las bandas de su instituto, en bandas locales. Y bueno, pues ahí durante los años pues de la guerra, pues como pues había falta de personal, bueno, pues ya de bien chico acompañó a grandes figurones, como gente como Bing Crosby, como Bob Hope, Dorothy Lamour, bueno, un mogollón de gente. También, posteriormente, mientras se iba formando, también participó en grupos de estos que se pusieron de moda en los años 50, que le daban a eso que se hacía llamar doo-wop. Estaba ahí en los Ravens, en los Five Keys, y bueno, hacía giras por ahí por los estados del sur, que se quedó bastante flipado el pobre hombre, viendo el panorama que había por allí. Comenzó, digamos, en esto del jazz puro y duro, de la mano de Tad Dameron y Clifford Brown, y curiosamente lo hizo porque el señor Philly Joe Jones, que era el batería de estos, pues parece ser que en uno de estos follones en los que se metía, pues lo andaba buscando la policía y estas cosas, y tuvo que pirarse y se largó a otro estado y tal. Y bueno, pues probaron diferentes músicos y parece ser que Tad Dameron pues se quedó flipado con este chaval y ahí estuvo dotándole a la batería que había dejado Philly Joe Jones. Eso sirvió para que otros grandes músicos, como Benny Green, que era trombonista, se fijara en él, tocara con él y le dijera: oye, te voy a pasar un teléfono si quieres participar en un concierto. Y dijo: sí. Y total que llamó sin saber quién era y resulta que estaba llamando a Dizzy Gillespie. Hablaremos mucho de esta asociación Dizzy Gillespie con Charles Persip. Ya digo que es, vamos, la figura así más importante, el músico que más le animó. Y por continuar, en este mismo año 57, que es en los años 50, ¿no?, cuando ella empieza pues eso, a destacar como músico de jazz, no solamente pues con el Dizzy, sino con otros grandes figurones. Así que vamos a ese año 57 y ahora vamos a otro fenómeno llamado Quincy Jones, que sacó un disco fantástico en el cual nos decía: This is how I feel about jazz. Así es como me siento con esto del jazz. Es un disco mítico. Por ahí sale Lucky Thompson tocando el saxo tenor y Phil Woods, me parece. Bueno, luego lo miro. El caso es que ahí está nuestro protagonista, Charles Persip. Y venga, vamos con un tema de este disco de Quincy Jones. Lleva por título Sleeping Bee, la abeja dormilona. Thank you. Bien, ahí estaba este Sleeping Bee, una abeja durmiendo. Y esto salía en el fantástico disco de Quincy Jones, This is How I Feel About Jazz. Vamos, todo temazos. Nada, vamos a seguir repasando fantásticos discos en los que aparece este hombre, este grandísimo batería, Charles Persip. A destacar, pues, que es uno de los grandísimos de esto de la batería. Para muchos el más grande, sobre todo en eso que se llama el sentido del tiempo, o del tempo, del timing. Ahora hasta Radio Topo tenemos timing y podéis colaborar con nosotros para apoyarnos. No sé muy bien en qué consiste eso, pero ya os lo avanzo y, bueno, en un futuro ya me explicaré mejor. Pero vamos, era Charlie Persip, un capo de esto del tempo, de sobre todo también de las dinámicas, de los colores tonales, vamos, era un batería de lo más completo, de lo más requerido, pues para acompañar tanto grandes bandas como pequeños combos, decíamos, también cantantes, no solo de doo-wop, también grandes del jazz. Así que vamos a seguir en este año 57. Creo que las primeras grabaciones que tiene, que he localizado, pues son del 54, 55, ya con Dizzy. Pero en esos años 50, pues también trabajaba para otra gente, Quincy Jones, y casi todos los fenómenos que han aparecido con Quincy y con Dizzy en estas dos canciones. Por ahí nombramos a Lucky Thompson, Phil Woods, también me dejaba Art Farmer, Benny Golson, con todos ellos, pues en alguno de estos discos de esta gente tan maravillosa, pues también aparece Charles Persip. Pero vamos con una cantante fantástica y maravillosa, como es la señora Dinah Washington, que en este año 1957 pues sacó un disco la mar de chulo dedicado a la figura de Fats Waller. Y bueno, pues como ahí aparece nuestro colega, pues vamos a poner una, y como son cortitas, pues quizás dos. Así que mientras me lo pienso, vamos con este Honeysuckle Rose, un super mega clásico estándar, con la preciosa voz de Dinah Washington, Honeysuckle Rose. Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. A honeysuckle rose. When you're passing by, flowers droop and sigh, and I know the reason why. You're much sweeter, goodness knows. A honeysuckle rose. Don't buy sugar, you just have to touch my cup. You're my sugar. It's sweet when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips. Your confection, goodness knows, a honeysuckle rose. Don't buy sugar. No, baby. You just have to touch my cup. Mm-hmm. You're my sugar. It's sweet when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips. Your confection, goodness knows, a honeysuckle rose. Bien, ahí estaba este Honeysuckle Rose, cantado por Dinah Washington, y el señor que la acompañaba no era Fats Waller, era el señor Eddie Chambly, que aunque era saxofonista, bueno, pero aquí en un par de temas en este disco la acompaña, y en esos momentos era su señor esposo. Duraron solo un añico. Ahí estaban emparejados y cantando juntos este Honeysuckle Rose, un super mega estándar, super mega clásico de Fats Waller, que aparece en este disco homenaje a Fats. Y vamos a escuchar otro tema de este disco, como son cortitas, que curiosamente, pues el tema que vamos a escuchar no es una composición de Fats Waller, aunque la interpretase. Es una composición del grandísimo Clarence Williams, del cual me gustaría hacerle un especial un día de estos. Así que venga, vamos con este tema que lleva por título Taint Nobody's Business If I Do. Estaba este Taint Nobody's Business If I Do. Era Dinah Washington, que hacía mucho que no la escuchábamos. Pues hoy por partida doble. Y por ahí estaba Charlie Parship, que en aquellos años pues tocaba con muchísima gente. Vamos a cambiar un poco de década. Tampoco lo quería hacer este programa así como muy cronológico y tal. Iremos cambiando según nos dé. Si quería poner, y creo que es el momento, pues uno de los discos que grabó a su nombre, y este fue el primero de ellos, y lo grabó en 1960 para el sello Bethlehem Records, y montó una banda que se hacía llamar The Jazz Statesman, y bueno, por ahí aparecía una cantidad de gente impresionante. Por ejemplo, por ahí aparecía un jovencísimo Freddie Hubbard, que estaba, como quien dice, empezando. ¿Quién más toca? Bueno, hay otro trompetista más, el señor Marcus Belgrave. También está Roland Alexander, saxofón, Roland Matthews al piano, y creo que me dejó el contrabajo, que era el grandísimo Ron Carter. Vamos a escuchar un estándar, pero vamos, que lo reinterpreta, le da un toque más de brío. Este tío tenía un gran sentido del tiempo, del ritmo. Eso no significa que tenga que ir siempre a mata caballo. Pero en esta ocasión vemos que acelera un poco el tempo, le da, pues eso, un poco de brillo a este The Song Is You, tema que vamos a escuchar a continuación. No sé si os iba a decir algo más, creo que no, así que venga, vamos con este The Song Is You, Charlie Persip en su primer disco como líder. Thank you. estaba este pedazo de versión del The Song Is You, tema del Oscar Hammerstein II y el Jerome Kern que puso la letra. Y lo que os quería decir era que prestaréis atención, no creo que haya hecho falta, al solo que se pega el grandísimo Charlie Persip en este su primer disco. No tiene muchos, luego iremos escuchando alguno más así a su nombre. Pero vamos ahora a escuchar a otro fenómeno que aquí le dedicamos un programa hace un tiempo, a ver si colgamos el podcast, prometimos una segunda parte, dedicada pues al grandísimo Randy Weston, gran pianista. Y vamos a escuchar ahora uno de esos discos que grabó Randy Weston a primeros de los años 60, cuando comenzaba a mirar, a fijarse en el continente africano, en su música y especialmente en sus ritmos. Y veremos que, bueno, contó con la ayuda del gran Charlie Persip, nuestro protagonista. Y participó en varios discos de Randy Weston de esta época. Vamos a ir a uno de ellos, bien chulo, que lleva por título Music from the New African Nations, música para esas nuevas naciones africanas, entre paréntesis, featuring the Highlife. Aquí tiene todo un grupazo a sus espaldas, pero vamos a prestar atención, claro, a esas percusiones. No está solo Charlie a la batería, también lo acompañan unos cuantos percusionistas, y vamos a disfrutar de este Caban Bamboo Highlife. Caban Bamboo Highlife. Era el grandísimo Randy Weston, y a la batería, ya veis, un versátil Charlie Persip, que también le daba al rollo africano. Esto es de 1963. Y vamos con un fenómeno que a mí me gusta muchísimo, que se llama Roland Kirk, que es un señor que también me gustaría dedicarle aquí a algún programa así muy especial. Era ciego y tenía la gran habilidad de poder tocar varios instrumentos de viento a la vez. Es algo increíble. Esto lo podéis comprobar en estos internetes, en YouTube, con paciencia. Y bueno, podéis ver algún vídeo y veréis cómo puede tocar tres o cuatro pitos de forma simultánea. Algo absolutamente increíble. Parece un hombre salido de un circo. Y lo más curioso es que el tío toca con un feeling y es, vamos, un músico impresionante. Siguiendo un poco la estela, digamos, del grandísimo John Coltrane, su instrumento principal era el saxo tenor, pero vamos, le daba a casi todos los pitos de caña. Algunos hasta se los inventaba. Quiere decir que construía instrumentos. Era un tío de lo más original. De esto ya hablaremos en el susodicho programa prometido. Pero vamos con uno de los primeros discos, el tercero o cuarto que sacó, allá en el año 63, que es el We Three Kings, que es un disco, vamos, fenómeno. Y nada, ahí aparece Charlie Persip. Como comprobaréis, pues bueno, suenan flautas y saxos y diferentes vientos, algunos tocados, pues eso, de forma simultánea, así en plan sección. Pero es el único viento que hay, o sea, quiero decir, el único músico de viento, el gran Roland Kirk. Así que os voy a dejar con este We Three Kings, que es un tema propio del gran Roland Kirk, que está pues basado en el We Three Kings of Orient We Are. Creo que era algo así como un, no exactamente un villancico, era como una especie de canción. Claro, dedicada a la Navidad, un himno navideño, así como incluso medieval. Y bueno, es así un vals y bueno, puede recordar a lo que estaba haciendo John Coltrane en aquellos momentos. Son las mismas fechas más o menos del My Favorite Things, el Green Sleeves, estas cosas. Y venga, me dejo de rollos y vamos con este We Three Kings, con el grandísimo Roland Kirk y Charlie Persip a la batería. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba el We Free Kings. Nosotros los reyes libres. No los tres de Oriente. Los reyes majos. Bien, vamos con ahora otro saxo tenor, con el cual también trabajó bastante el señor Sonny Stitt, otro de los grandes de esto del bebop. Tocaba alto y también tenor. Y bueno, con el Dizzy grabaron ahí un disco morrocotudo. De estos que se juntaban pues varios saxofones y hacían sus vuelos. Vamos con uno de estos discos que se llama Soul Summit. Un encuentro con mucho soul. Por ahí aparecía el señor Jack McDuff al órgano. Pero vamos, ahí estaba Sonny Stitt con el señor Gene Ammons, otro jefe del tenor. Así que vamos con el tema, que es un shuffle twist, y así se llama. Pues vamos con este shuffle twist. Sonny Stitt, Gene Ammons, el hermano Jack McDuff y Charlie Pearship. Thank you. estaba este Shuffle Twist, un ritmo shuffle de libro, interpretado por todo un maestro. A la batería, el señor Charlie Persip, aquí acompañando a Gene Ammons, Sonny Stitt, y al órgano el hermano brother Jack McDuff, con mucho soul. Y hay mucha música soul en la música del grandísimo Charles Persip, porque también colaboró con gente fantástica del soul en aquellos años, como se puede decir casi el inventor de ese estilo, el señor Ray Charles. Sí, señor, el rey, el amo. Os voy a poner un disco de estos maravillosos que sacó a finales de los 50, primeros 60, para Atlantic. Vamos con el disco The Genius of Ray Charles, el genio de Ray Charles, donde, bueno, ahí se junta con toda una big band tremenda. Precisamente el Quincy Jones hace algunos arreglos por ahí. La cuestión es que Ray Charles, además de gospel, soul, pues también le daba mucho a esto del jazz. Eso ya lo sabéis bien. Y vamos a poner un ejemplo que un poco mezcla todo esto. Es un tema fantástico, este Let the Good Times Roll. Fijaros que está, además de Charles Persip y Ray Charles, pues está el cabeza gorda, el gran David Fathead Newman, que era, vamos, un saxotenor que acompañó muchísimos años a Ray Charles, un fenómeno. También sacó discos en solitario en los cuales aparece Charles Persip, quizás pongamos algo más adelante. También está por ahí el trompetista Marcus Belgrave. También está por ahí en algún tema el Polo Gonsalves. Vamos, es un disco, como todos los de Ray Charles de esa época, muy, muy recomendable. Vamos con el tema que lo abre. Ese, dejemos que los buenos tiempos rolen. Let the good times roll. El genio de Ray Charles. Some fun. You only live but once, and when you're dead, you're done. So let the good time roll. I said let the good time roll. I don't care if you're young or old. You ought to get together and let the good time roll. Don't sit there mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, you got to go out and spend some cash. And let the good time roll now. I'm talking about the good times. Well, it makes no difference whether you're young or old. All you got to do is get together and let the good time roll. In town. I got a dollar and a quarter and I'm just ran the clown. But don't let no female play me cheap. I got 50 cents more than I'm gonna keep. So let the good time roll now. I tell y'all I'm gonna let the good time roll. Well, it don't make no difference if you're young or old. All you got to do is get together and let the good time roll. Yeah, no matter whether, rainy weather, if you want to have a ball, you got to get yourself together. Oh, get yourself under control. Oh, let the good time roll. Yeah. pues ahí estaba este Let the Good Times Roll, el grandísimo Ray Charles. Y vamos a continuar con un poco de, no exactamente soul, pero vamos, con otra señora que también cantaba, que apareció más o menos para estas fechas, primeros años 60, hacía estándar de jazz, clásicos populares, y grababa para el sello Prestige. Es la señora Etta Jones, que en su segundo disco, So Warm, pues contó con el grandísimo Charles Persip, o Charlie Persip. Vamos con el tema Tú no sabes qué es eso del amor. Etta Jones. Don't know what love is until you learn the meaning of the blues. Until you love the love you've had to lose. You don't know what love is. You don't know how lips hurt until you've kissed and had to pay the cost. Until you flipped your heart and you have lost. You don't know what love is. Do you know how a lost heart feels? The thought of reminiscing and our lips that taste of tears lose their taste for kissing. You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies. Until you faced each dawn with sleepless eyes, you don't know what love is. Thought of reminiscing and her lips that taste of tears lose their taste for kissing. You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies. Until you faced each dawn with sleepless eyes, you don't know what love is. Ahí estaba Etta con dos T's, Etta Jones, con su You Don't Know What Love Is. Y venga, ahora vamos con un grande de esto del jazz, que por aquí hemos nombrado no hace mucho, y lo hemos escuchado, el gran Hank Mobley, saxo tenor, fantástico, y además aquí acompañado por Lee Morgan, otro que también grabó mucho con Charlie Persip. Vamos con el disco que grabó a finales de los 50, y ya llevamos un buen rato de programa, y aún estamos por aquí. Pero vamos, es la época así más o menos dorada de este hombre, así que nada, vamos con este Peking Time, es el disco que grabaron, y vamos a escuchar el tema que le da nombre, este tremendo Peking Time, el tiempo del picoteo. Está, pues eso, Hank Mobley, saxo tenor, Dee Morgan, trompeta, y la sección de ritmo de lujo, porque está Wynton Kelly, piano, Paul Chambers, contrabajo, y nuestro protagonista, Charlie Persip, a la batería. Vamos con este Peking Time. Estaba el grandísimo Hank Mobley con este Peking Time. Y vamos a poner otra más con el DC, antes de que se nos olvide. Ya digo que fue, vamos, el músico así que más lo apoyó y aparece, bueno, en un buen puñado de discos del grandísimo DC Gillespie. Así que vamos con uno de los últimos. Yo creo que igual es el último en el que aparece. Que además es un disco de lo más curioso. Lleva por título Perceptions, que le da un toque más clásico, y con esto quiero decir que a veces se acerca a la música clásica, digamos, eso que llamaban la tercera corriente, es decir, the stream, intentar pues eso, hacer algo, un híbrido entre la música jazz y el rollo clásico. Y os voy a dejar con el tema que abre este disco, que lleva por título La espada de Orión. Así que os dejo con este Perceptions, La espada de Orión, DC, con Charlie Pershing y una cuadrilla que, bueno, luego os la diré. Bueno, pues ahí estaba el primer tema de este Percepciones, que bueno, son una serie de temas así ligados, composiciones además del grandísimo J.J. Johnson, que estaban pues eso, ahí intentando hacer una fusión entre la música clásica y el jazz. Este disco es del año 60 y algo, 61, y creo que es el último que grabó Charlie Persip con el grandísimo Dizzy Gillespie, su mentor, que le dio así grandes consejos. Uno de ellos era, ya sabes lo que hay que tocar, pues ahora tienes que aprender lo que no hay que tocar. Y veréis que esta chorrada tiene bastante miga. Luego os desvelaré, porque os la he soltado. Pero vamos a ir con otra también super mega banda, que también tenía su UDG clasicote, porque ahí estaba el señor Gil Evans con una super pedazo de banda en un super pedazo de disco, el Out of the Cool. Y no nos lo podemos brincar. Ahí también, claro, sale nuestro protagonista. Se luce algo más que en el tema anterior. Y es... Venga, vamos a escuchar el tema Stratos Funk. Tema que aparece ahí en este Out of the Cool, fuera de lo cool, de Gil Evans. Vamos con este Stratos Funk. Thank you. Bueno, pues ahí estaba este Stratos Funk que aparecía en el genial Out of the Cool de Gil Evans. Esto ya en los años 60. Y hemos puesto, pues eso, mucha música de los 50, primeros 60, que es la época así más dorada. Pero este señor que falleció hace un par de semanas ha estado hasta el último momento ahí tocando y grabando. A partir de los años finales de 60, 70, sí que digamos que se moderó un poco. Ya no grababa tanto y se dedicaba más a la educación. Ya digo que era un fenómeno en esto de la batería, muy respetado por todos los músicos. Y bueno, se centró en su faceta pedagógica o vamos, de maestro, vamos, que iba a una escuela allá a enseñar. Se llamaba New School of Jazz and Contemporary Music. Y bueno, estuvo ahí un montón de tiempo, tenía su propia banda. Y luego quizás pongamos algún ejemplo. Luego os hablaré también de un libro que sacó, y además pues no hace mucho dentro de lo que cabe, y que, vamos, es una referencia para toda la gente que quiera no solo tocar la batería, sino tocar música jazz o cualquier tipo de música. Vamos a escuchar algo de los años 70, y para que veáis que, bueno, tocaba con todo tipo de gente. Vamos con uno de estos así más modernos, y vamos con el señor Archie Shepp, que en el año 77 pues sacó un disco, otro más, dedicado a su mentor, al grandísimo John Coltrane. El disco son todo baladas, y por eso quizás se llame Ballads for Train, baladas para Train. Así que vamos con una de ellas, que no es un tema de John Coltrane, es del grandísimo pianista Mal Waldron. Esto es Soul Eyes, y es Archie Shepp rindiéndole tributo a John Coltrane con este Soul Eyes del 77, con Charles Persip acompañando a la batería. Oh, Bueno, pues aquí estaba esta balada dedicada a Joe Coltrane, este Soul Eyes, Archie Shepp, saxo tenor, y por ahí estaba Reggie Workman con trabajo, estaba Albert Daly, piano, y Charlie Persip, nuestro protagonista, a la batería. Os decía que se dedicaba a las labores de maestro, y en el año 2003 pues publicó un libro que es una maravilla, es súper chulo. En el 2003, Hal Leonard, esta editorial, pues publicó How Not to Play Drums, Cómo no tocar la batería. Simpático título, que bueno, es un guiño al consejito que le dio Dizzy Gillespie y que antes os comentaba. Es un libro que es fantástico porque está no destinado solo a la gente que quiera aprender a tocar la batería. No es de estos libros coñazo, pues venga, para diles para aquí, que si el redoble esto. Hay muchas reflexiones sobre el ritmo, la música y sobre todo la batería, un instrumento, ya digo, que muchas veces pues pasa un tanto desapercibido, y bueno, él deja bien claro que es muy importante. El ritmo es lo más importante quizás en esto de la música jazz, el pulso, y bueno, hay una serie de reflexiones tremendas, cantidad de consejos para los músicos y para la gente que quiere, pues eso, escuchar y disfrutar la música jazz. El prólogo además es del Max Roach, que además comentan que la batería es el único instrumento pues que surgió dentro de lo que es la música jazz. Yo pensaba que era de origen cubano, ellos tenían sus kits, digamos, de percusiones, ¿verdad? Bueno, pues digamos que la batería tal y como la conocemos, pues se la debemos a la gente de la música jazz. Es un libro muy recomendable este, How Not to Play Drums, Cómo no tocar la batería, del año 2003. Y ahora vamos a escuchar, ya que nos tenemos que ir, pues vamos a escuchar rápidamente a Charlie Persip luciéndose, tocando la batería en un disco que compartió con otros baterías. Estas cosas se llevaban en los años 60. El disco creo que es Great Drums at Birdland, porque es el tema en directo que últimamente siempre ponemos desde el Birdland, el mítico local de ahí en Nueva York. Y Gretsch, que a muchos os sonará, ¿no? Es una marca de guitarras. En realidad, bueno, es de muchos otros instrumentos, pero todos recordamos, ¿no?, a grandes de los años 50, el Eddie Cochran, el Chet Atkins, y bueno, gente más moderna que ha lucido esas preciosas guitarras Gretsch. Bueno, pues también las baterías Gretsch son fantásticas, son muy bonitas y suenan muy bien. Y bueno, me imagino que para promocionar la marca y tal, pues bueno, juntaron a cuatro jefazos de la batería y bueno, pues registraron ahí una demostración de lo que es tocar una batería Gretsch. Por ahí estaban Art Blakey, estaba el Elvin Jones, Philly Joe Jones y claro, nuestro protagonista, Charlie Persip. Gran batería. Así que vamos a escucharlo en directo. Nada, es el solo que hace en este disco del tema Tune Up, y aquí bueno, pues vamos a comprobar que es un grandísimo batería, aquí se luce, es un solo tremendo, así que vamos a escuchar la penúltima, este Tune Up, el solo que se casca Charlie Persip ahí en el Birdland. Thank you. Bueno, ahí estaba este solo de batería de Charlie Persip, ahí en el Birland. Gretsch Drum Night at Birland, se llamaba esto, para fanáticos de la batería. Ahí estaba el señor Charlie Persip demostrando cómo se tiene que tocar la batería y enseñando también cómo no tocarla. Bueno, vamos a despedirnos de este señor que falleció, pues nada, hace un par de semanas, a los 91 años. Este Charlie no era como el Parker, llegó a viejo y además, si lo veis en sus últimas actuaciones, pues no aparenta 90 años para nada. Se conservaba el tío muy bien y hasta los últimos momentos de su vida, pues ahí estuvo dándole. Y nos marchamos, que ya es tardísimo. Y lo vamos a hacer pues con alguna cosilla de la que hizo este genial batería al final de su carrera. A partir de los años 60, 70, pues tenía su propia Big Band con todos sus pupilos. En el primer momento aquello se llamaba Super Sound. A partir de los 80, Super Band. Unos nombres un tanto rimbombantes. Vamos, poca gente como él tenía derecho a ponerse semejante nombre. Así que vamos a escuchar algo de la Super Band, así como muestra de su última época. Ya muy mayor, pero vamos, el tío estaba súper en forma. Y además va a ser él quien nos cuente con sus propias palabras por qué eligió ese nombre y servirá de despedida para este genial músico. Así que nada, si queréis seguir escuchando música jazz, lo hacéis aquí en Radio Topo a partir de las 11 de la noche todos los domingos, que aquí estaremos. Venga, os dejo con Charlie Persip en vivo y en directo. Ya de mayorcete. Mucha salud y a ver si llegamos a su edad. Chao. Super Band is striving to be the first, or right now the only, it's not maybe not the first, but the only at the moment pure jazz band. A pure jazz band is a group where everybody in the band knows the tune. See, most big bands, most of the guys in the band don't know the tune. They may know the arrangement. They may know what their part says. And that's why they have a conductor to tell them when to come in, to cue them. And that's what keeps big bands a little stiff, because everybody's sitting there waiting for the conductor. That's why in a small band, everybody knows the tune. Is there any difference between a super band and a big band? There's a difference between our super band and any other big band, because ours is the best. Okay. That's why we call it super band.